Roberto Fontana Rosa nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Desde muy pequeño se interesó por la ilustración. Aprendió a dibujar por correspondencia y copiando sus historietas preferidas. Repitió tercer año y finalmente abandonó la escuela. Se pasaba el día dibujando y leyendo historietas. A los 19 años decidió probar suerte en Buenos Aires, pero no pudo conseguir trabajo. Volvió a Rosario y empezó a trabajar en una agencia publicitaria. En 1968 publicó su primer chiste en la revista Rosarina Boom. 4 años después comenzó a colaborar con la revista Hortensia, donde se publicaron Inodoro Pereira y Boogie el Aceitoso. En los años 70, la historieta y el humor gráfico ganaban terreno en el sector editorial, y Fontana Rosa empezó a publicar en otros medios especializados, al igual que en la contratapa del diario Clarín. Retrataba a sus personajes con dibujos de trazo fino pero contundente, sin perder jamás la expresividad. Además de recopilaciones de sus trabajos gráficos, publicó más de 10 libros de cuentos y 3 novelas. El fútbol, la amistad y las mujeres fueron, con frecuencia, la excusa argumental sobre la que se desarrollan sus textos, siempre con el humor como principal protagonista. Como consecuencia de una enfermedad neurológica, perdió poco a poco la movilidad. Siguió escribiendo sus chistes, pero dejó la ilustración en manos de 2 de sus colegas y amigos. Finalmente, el 19 de julio de 2007, falleció en Rosario. Roberto Fontana Rosa arrancó carcajadas en su doble faceta de escritor y humorista gráfico. Gracias a su pluma, su ingenio y a su particular punto de vista, se convirtió en un referente del arte popular argentino. Bueno, decidimos recordar hoy a don Roberto Fontana Rosa ya hace 10 años de su fallecimiento, ¿no? Un montón. Un montón. Bueno, difícil recordar un dibujante por la radio, pero aquel al que le guste o al que lo recuerde con cariño puede encontrar en YouTube muchos de sus cuentos en forma de ficción. Yo estuve mirando esta semana, me hice una panzada de cuentos que ya había leído en sus libros, en algunos de sus libros, porque a mí me gustan mucho, pero los pueden buscar en YouTube. Como recordaba la biografía, bueno, conocido como Roberto el Negro Fontana Rosa, nacido en Rosario en 1944, uno de los referentes del dibujo humorístico de nuestro país. A menudo se afirma que a partir del año 73, cuando Fontana Rosa empezó a publicar su viñeta diaria en el Clarín, la gente empezó a leer el diario de atrás para adelante. Antes, Fontana Rosa había formado parte del plantel de humoristas de la revista Hortensia, como contaba el audio que trajimos, que atrapó a medio país con su humor cordobés. Un humor bueno, fresco y que nada se parecía a los chistes de argentinos, que en realidad eran chistes porteños. Desde entonces Fontana Rosa no paró de trabajar. Entre su enorme producción de humorista gráfico, bueno, sabemos, como decía el audio recién, hay 2 personajes los más conocidos: don Inodoro Pereira, el renegado, ese gaucho que se revela todo hasta lo más increíble. Mi secundado. Preferido, ¿eh? A mí también, a mí me gusta mucho. Bueno, secundado por Mendieta, el perrito Mendieta. Y el mercenario Boogie el Aceitoso, de ahí yo no conozco tanto, no sé ustedes. No. Estoy un poquito más, más carente de esa historieta. Inicio fue una parodia de James Bond. Yo sé que hay muchos lectores de Fontana Rosa que quizás nos estén escuchando, así que, bueno. Fontana Rosa recopiló viñetas sueltas en algunos volúmenes muy difundidos, como por ejemplo, ¿Quién es Fontana Rosa?, El fútbol es sagrado, Fontana Rosa de penal, Fontana Rosa es mundial y Fontana Rosa continuará. Todos libros que se consiguen muy fácilmente en las librerías de barrio y en las bibliotecas también. Títulos en que es patente el amplio abanico de temas que abarcó su agudeza humorística y su habilidad para el comentario gráfico. Además de recopilaciones de viñetas, publicó también cómics concebidos directamente como libros, como los clásicos según Fontana Rosa, Semblanzas deportivas y Spermon. A ello hay que añadir los volúmenes que recogen las correrías y desventuras del gaucho de Inodoro Pereira, publicados desde 1972 en revistas de humor y regularmente en el periódico Clarín. Las historias de Pereira y su perro Mendieta fueron recopiladas en más de 15 volúmenes, que también se consiguen, los recomiendo. Una versión de dichas aventuras fue llevada al teatro en Buenos Aires en 1998, con un enorme éxito de público y de crítica. También las historias de Boogie el Aceitoso se recogieron en 12 volúmenes que se consiguen, fueron publicados los últimos años, si no me equivoco, se consiguen también. Como escritor, faceta que yo le conocí a Fontana Rosa hace unos poquitos años, publicó numerosas recopilaciones de cuentos. El mundo ha vivido equivocado en el año 82, No sé si he sido claro, del 86, Nada de otro mundo, del 87... Su dedicación al relato breve se intensificó en sus últimos años. El mayor de mis defectos, del año 90. Los trenes matan a los autos, que se los recontra recomiendo, del año 92. Uno nunca sabe, del año 93. La mesa de los galanes, también muy recomendado, del año 95. Una lección de vida. Te digo más, del año 2001. Usted no me lo va a creer, del año 2003. Y el último, El rey de la milonga, del año 2005. Este conjunto narrativo es una completa antología de singularidades humanas, conductas y situaciones que van desde la parodia delirante al trazo más fino y certero. Escribió algunas novelas, entre las que se destacan Bestseller, El área 18 y La danzada. Generalmente con los que yo he hablado a Fontana Rosa se lo relaciona por supuesto con el fútbol y con Rosario Central, pero en realidad muchos de estos cuentos no tienen nada que ver con el fútbol, ¿eh? Tienen que ver con la vida de barrio, el bar, las relaciones, la picaresca, digamos, quizá porteña o de las grandes ciudades argentinas. Así que el que no le gusta el fútbol pero le guste Fontana Rosa, busque alguno de estos libros que son muy recomendados. Bueno, como decía el audio, quejado por una enfermedad neurológica, en enero del 2007 Fontana Rosa anunció a sus lectores que ya no iba a poder dibujar. Siguió publicando sus historietas, sus ideas, a partir de la mano de algunos dibujantes amigos que intentaban dibujar a Inodoro ahí a su manera. Bueno, y el 19 de julio de ese año, del 2007, Fontana Rosa falleció en la ciudad de Rosario, su ciudad natal, a consecuencia de esta enfermedad. Yo no puedo creer que hayan pasado 10 años ya de la muerte, sí, de Fontana justo parece, Rosa. Sí. Bueno, se siguen viendo los dibujos de Inodoro ahí compartidos en las redes sociales y demás, así que, bueno, muy recomendados. Vuelvo a decir, los cuentos, las recopilaciones de viñetas, yo me prometo leer a Buggy el Aceitoso prontamente porque no conozco, y también las novelas, sobre todo Bestseller, a mí me gustó mucho. Buenísima la recomendación. Sí, vale. Bueno, y ahora algo no tan lindo, vamos a una noticia. La noticia la levanté del sitio Info 135, que publicaron ayer una nota sobre el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, un hombre que responde al Opus Dei y a la gobernadora María Eugenia Vidal, que dice, está furioso por un proyecto de ley de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, que sería para crear fiscalías especializadas en la problemática de género. Textual, dijo, no me jodan con los derechos de la mujer. Opa. Formado en la escuela de Monseñor Héctor Aguer y el Opus Dei, nuestro procurador. Sí, de Aguer hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Exactamente. Sí. Bueno, el proyecto de ley fue presentado por la senadora Mónica Macha para la Comisión de Fiscalías Especializadas en Violencia de Género, que ya se encuentra con tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La normativa apunta a dotar de mayores herramientas al gobierno bonaerense a la hora de combatir la problemática de género. Contegrán se opone a darle un tratamiento especial a las mujeres y hoy en muchos departamentos judiciales no hay fiscalías especializadas en violencia de género. Por ejemplo, en los tribunales de San Martín, su fiscal general coincide con el procurador y ante cualquier denuncia dice que las mujeres deben ir a una fiscalía común, cualquiera sea la situación. Bueno, para Contegrán ya existen las herramientas necesarias para combatir la violencia de género. ¿Ah, no, sí? No hace falta más. Y que muere una mujer cada 18 horas no, y no se estará dentro, ¿no?, de la normalidad de la vida. Claro. Bueno, de allí que envió un escrito a la Comisión de la Cámara Alta, donde remarcó que la creación de fiscalías es una facultad del Ministerio Público que él conduce y no de los legisladores. Ante la negativa de Contegrán de trabajar articuladamente la problemática de género en la provincia, la mentora del proyecto de ley envió una masiva destacando que la legislación apuesta a garantizar la transparencia y demás. Bueno, hasta ahora no hay respuestas. Contegrán fue denunciado por la dirigente Vilma Ripoll varias veces por estas problemáticas, porque se niega a tratar y avanzar sobre la problemática de género. Y cuento algunos datos que lo saqué de TN, ¿sí? O sea, para no ser parcial. Es abogado, es una persona de confianza de María Eugenia Vidal, desde que la mandataria ocupó la vicejefatura en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la acompaña. Y cuando Vidal asume en la provincia, lo designó en el cargo desde el que se controlan todos los decretos que llevan la firma de María Eugenia, que es secretario legal y técnico de la gobernación, o sea que tiene mucha confianza y responsabilidad. Y después pasó a encabezar la procuración de la Cámara de Justicia bonaerense. Y bueno, ahí lo tenemos al frente de algunos cambios como los de la reorganización de la fuerza policial. un personaje interesante. Sí, para tenerlo en cuenta. Sí. Bueno. A mí me hace temblar, te digo. Claro, sí. También para conocer un poco por qué algunas cosas se traban tanto, cómo cuesta dar algunos pasos en este sentido, en lo que tiene que ver con la problemática de género. Y para ver en casa o para trabajar en casa, traje algunos títulos de películas argentinas relacionadas o a la violencia de género o a la problemática de género. Quería, bueno, hay algunos que ya hemos recomendado el año pasado, como La mosca en la ceniza, que es una película argentina de 2009, La plegaria del vidente, de 2011, Sal si puedes, 2012, Refugiado de 2014, y me recomendaron, por eso las traje algunas, que son Clandestinas, que es un documental que aborda la problemática que viven las mujeres argentinas al verse determinadas a decidir sobre su cuerpo y su vida con un contexto de clandestinidad que hace pie en el aborto, basada en hechos reales. Cleopatra, que ya tiene un par de años, muestra la historia de amistad entre dos mujeres de diferente generación. Norma Leandro trabaja ahí, Natalia Oreiro también. Y esto muestra un poco las mujeres que se quieren empoderar desde dos lugares distintos, muy diferentes, de estas dos mujeres que empiezan juntas una aventura. Bueno, La patota, que la protagoniza Dolores Fonsi, que es un remake, ¿se dice? Sí, remake. Sí. Bien, de la vieja película La patota una de 1960. Remake, ahí está, una remake. ¿Puede ser que haya hecho Mirtha Legrand la primera, una cosa así? Puede ser, porque es de Tiner. Del, ajá, claro. Estaba tan arrada. Ni Dios, ni patrón, ni marido, que es de 2010. Muy recomendada la historia de Virginia Volte. Sí. Muy buena. Muy buena incluso para pasar en la escuela también, por distintos con distintos temas, muy buena para trabajar. Es un film de Laura Mañá. Se cuentan dos historias, la de Virginia Volte, que la hace Eugenia Tobal, y la de Lucía Boldoni, que la hace Esther Goris. Y ahí en estas dos mujeres tan importantes van mezclando un poco la historia y sus papeles como protagonistas en nuestra historia, aunque en el caso de Virginia tan olvidado. Sí, una cantante, por ejemplo, no sé quién es, por ejemplo. Virginia Volte, una luchadora anarquista de principios del siglo, la primera oradora en un acto público en Argentina, una personalidad muy interesante, también una de las fundadoras de La Voz de la Mujer, creo que era el diario que salía. Sí. Y la historia va contando cómo desde su trabajo en un taller textil se ven escenas. No son fuertes, se pueden pasar en la escuela, se pueden ver en casa con los hijos, con los sobrinos, los nietos, pero se ve cómo el patrón del taller explota a esas mujeres, por su condición incluso de mujer está potenciada esa explotación, y Virginia es una de las voces que va poniéndose en contra. Ella no trabaja en ese taller, tiene una amiga que es obrera de esa fábrica. Y este patrón, bueno, es impresentable, digamos, es un ser absolutamente abominable. Y toda la parte masculina de la película apoya y sostiene estas ideas que este patrón va planteando. Y por otro lado aparece la figura de Esther Goris, no recuerdo el nombre de su personaje. Te lo busco. Dale. Que es una cantante lírica. Lucía Boldoni. Lucía Boldoni, ahí está, que es una mujer con mucha personalidad y que esa característica, ese trabajo que ella hace de ser cantante lírica, le va abriendo espacios en la clase poderosa para ir generando críticas e ir defendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? En una de las escenas a las que va a la casa del patrón de este taller, donde ella empieza a manifestar a viva voz las barbaridades que hace este hombre en su taller, ¿no? Y se ven escenas de huelgas de mujeres, se ve a Virginia Volte encarnada por Eugenia Tobal ahí hablando frente al público y manifestando los problemas de las mujeres en aquel momento. Bueno, es muy interesante y además es una película relativamente nueva. Hay caras de actores conocidos que quizás en casa o en la escuela sirven mucho. Ayudan más. Sí, y Virginia Volte, bueno, militante anarquista que lleva la problemática de género no solamente con una voz así en general, sino también a sus propios compañeros anarquistas. Sí. Lo que le llevó, bueno, un esfuerzo bastante arduo. Sí, sí, porque hay momentos donde critica a los socialistas, critica a algunos de sus compañeros anarquistas, justamente por dejarla fuera por ser mujer. Bueno, y recientemente hubo una multitudinaria asamblea en las puertas del Drummond, del cine, porque, bueno, se está denunciando con el título de La muerte del cine nacional una serie de reformas que van en contra de la producción del cine local. Así que, bueno, hubo en todos los espacios del Inca, pero en general ahí en el cine Grumont, una movilización muy importante reclamando que se frenen las modificaciones que llevan a que cada vez sea más difícil exponer y compartir cine argentino. Ajá. ¿Tenías una recomendación? Sí, si quieren, si están a punto de vivir algún cumpleaños o tienen que hacer un regalito a la familia, yo les recomiendo un libro, no solamente para las nenas de la familia, para los varones también, que se llama Cuentos de las Buenas Noches para Niñas Rebeldes. La autora es Elena Favilli y Francesca Cavallo es la dibujante. Es un libro que salió por Editorial Planeta, de una calidad muy linda, unas tapas azules y unas ilustraciones preciosas, que recopila la historia de 100 mujeres que a lo largo de la historia han roto ese molde en el que han nacido, de lo que es ser o no ser mujer, ¿no? Lo femenino o lo no femenino. Los relatos son cortitos, tienen una carilla apenas con letras grandes para quizás las primeras nenas o nenes que empiezan a leer. Está bueno, tienen muy buenos dibujos y las historias, repito, son breves, pero sintetizan, digamos, dónde se ha roto ese molde por cada uno de estos personajes. Aparecen, bueno, Frida Kahlo, aparecen las hermanas Mirabal, Coco Chanel, por ejemplo, personajes uh-huh. que uno quizás no tiene tan en cuenta como mujeres luchadoras, pero que han modificado un poco la situación en la que han vivido y han roto ese molde de la mujer. Se los recomiendo, es muy lindo y además muy lindo para regalar porque es un libro de muy buena calidad. Buenísimo. Y recordamos en esta misma línea que ayer organizaciones sociales y políticas convocaron a una multitud en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar una vez más por la legalización del aborto después de años de no ser escuchadas por los distintos poderes del país. Miles de personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde el jueves se presentó, como lo hacen todos los septiembre, todos los años, el proyecto de ley para asegurar la interrupción legal del embarazo de forma gratuita. Recordemos que en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones en cuanto al aborto clandestino, que llevan a, bueno, una cantidad, todos los años vemos cifras más grandes uh-huh. en cuanto a las muertes por los abortos clandestinos, bueno, deciden desde entonces organizarse y no solamente hacer la movilización, sino hacer las presentaciones en diferentes países, en el nuestro también, para luchar por el aborto legal y seguro. Convengamos, ahora que se vienen las elecciones, ¿no? Creo que hay muy pocos realmente partidos que tomen la problemática de forma orgánica, porque siempre la excusa está en que es una cuestión personal. Incluso hay muchos, es un argumento que se lo escuché a Miriam Breckman y me pareció interesante, dice que le preguntan a los candidatos qué opinan y dicen, bueno, estoy a favor de, ¿no?, por ahí la legalización. Pero la pregunta tiene que ser, ¿qué harías en caso de que se vote? Porque después lo que hacen es escudarse en disciplina partidaria y no acompañar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que tiene que aparecer en la agenda, incluso en la agenda electoral, me parece, ¿no? Sí, qué difícil que se hable, en todas partes, ¿eh? Sí. Porque más allá de uno esté a favor, esté en contra, es un debate que nos tenemos que dar y no se da. No. Cuando uno empieza a hablar de esto, la verdad es que hay muchas dificultades. Y muchas veces los medios juegan en contra con la desinformación, ¿no? Hay mucha gente que todavía, digamos, ni siquiera sabe qué es lo que se debate o se debería debatir. Porque se plantea como estar a favor del aborto y ya formularlo de esa forma, digamos, estás tergiversando de lo que estamos discutiendo, digamos. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ahí subimos el colchón. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Bueno, ahora sí escuchábamos al mismísimo Víctor Jara, tema que pidió Víctor, justamente que no está hoy acá porque está ahí con un problema de paltas o algo así por el estilo, podando de árbol, bueno, tenía una cuestión, así que nos acompañó y él había pedido especialmente que pasemos este tema, que si alguno escuchó la letra, tiene fragmentos de un poema de Miguel Hernández, poeta español, militante, luchador, etcétera. De trincheras, ¿no? Escritor de trincheras como Miguel Hernández, que se llama justamente Vientos del Pueblo me llevan, un precioso poema que recomiendo. Que va aparte ahora que España está tan en boga por cuestiones así, digamos, de autonomía, va nombrando diferentes lugares de España y características y demás, y termina con una frase muy muy hermosa que no voy a reproducir ahora, pero lo recomiendo que lo vayan a buscar, Vientos del Pueblo me llevan de Miguel Hernández. No lo vas a spoilear. No, porque me va a salir mal, ¿viste? Está bien. Comentamos que hoy se desarrolla desde las 11:30 un preencuentro que organizan algunas compañeras de la agrupación docente La Verde, que van a viajar al Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en Chaco. Y se realiza este preencuentro en Ate, Somellera 480 y una cuadrita de la estación de Adrogué, con compañías que van a viajar y otras que, aquellas que están interesadas en saber de qué se trata el encuentro de mujeres. Aunque no viajen, pueden ir. Claro, sí, sí. Porque a veces una no viaja porque no sabe, porque no puede, pero tiene cierto interés en saber, bueno, qué nos está pasando a las mujeres, de qué se habla, cómo es. Me parece interesante, más allá del viaje, poder hacer algo previo y posterior. Claro. Que nos vaya involucrando y que nos vaya aunando. Así bueno, se desarrolla a partir de las 11:30, que nos presta ahí el local Ate, que por cierto, ayer Ate Brown y Ate Lomas de Zamora hicieron un homenaje a Madres de Plaza de Mayo en el Gandulfo, hermosísimo. Estaba Nora Cortini y otras madres, muy lindo, y presentación de la película, ahora la busco la película para comentarla. Bueno. Muy lindo, muy sentido. Pero tenemos una noticia, a ver. Bueno, les cuento. Esta semana, el día martes pasado, se dio a conocer un hecho que bastante escandaloso en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Se radicó una denuncia en la facultad por tratar el tema de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en clases y en otras actividades impulsadas por la comunidad educativa del establecimiento. Docentes y alumnos especialmente. La denuncia, que fue en realidad el lunes pasado, se realizó desde un correo electrónico anónimo. La misma se efectuó en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y fue reenviada al Ministerio de Educación de la Nación, a la Secretaría de Políticas Universitarias, a los efectos de poner en su conocimiento y a fines que usted estime corresponder, según lo informaron las autoridades de la universidad, de la facultad en realidad. Si bien de momento esta cuestión se mantiene a nivel extrajudicial, no ha habido denuncias judiciales particulares, no se confeccionó ningún expediente, la noticia constituye un abierto ataque, por supuesto, a la autonomía universitaria. Hablar de Santiago Maldonado en la universidad, veníamos hablando de la necesidad de hablar en las escuelas sobre este asunto, en la universidad ni hablar, ¿no? El ataque es legitimado por los organismos estatales afines al macrismo, dice La Izquierda Diario, noticia donde yo saqué, espacio donde yo saqué la noticia, señalados